Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. ¡Saludamos! Las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Alejandrina Reyes, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles y Marta Rondón. Buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes, Adianés. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar y José Chacón, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Adianés Gutiérrez y quien les habla, Laura Ascensión. Como siempre, su participación es importante para nosotros, por eso los invitamos a hacer uso de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Biblionacional por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, arroba Biblionacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerden que también pueden escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. Bueno, todos los martes nos ponemos en sintonía con nuestros usuarios y usuarias con el propósito de integrarlos a las diversas actividades que impulsa y desarrolla la Biblioteca Nacional de Venezuela. El día de hoy, bueno, presentaremos a ustedes nuestra quinta edición. Agradecidos por la aceptación de parte de ustedes y entrando en materia informativa, durante el desarrollo del programa de hoy, conversaremos un poco sobre las actividades que conforman el tercer encuentro del libro, la lectura y la escritura, como constructores de identidad patrimonial. Recordemos que este miércoles 20 hasta el 22 de septiembre se estará llevando a cabo dicho evento en la sala Juan Bautista Plaza. Bien, y también debemos recordar que esta actividad es impulsada por el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, con el objetivo de habilitar espacios académicos para la producción del pensamiento crítico. En la edición anterior, la invitada Isneida Riverol, integrante del comité organizador, expresó que el evento contará con el aval académico del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, también el Instituto Pedagógico de Caracas, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyos investigadores y docentes acompañarán a los especialistas de la Biblioteca Nacional. Este año, la temática hará hincapié a la conservación de los documentos digitales. El objetivo de esto es dar a conocer la importancia de la preservación de formatos digitales. Y para ello, profundizaremos un poco más con el invitado del día de hoy, Luigino Bracci, quien abrirá el ciclo de ponencias tan esperado de este evento. Bueno, dentro de poco, queridos usuarios, profundizaremos más al respecto en compañía de este especialista. El tema de hoy es muy interesante, la importancia de estos formatos digitales. En esta era donde la información, Adianés, y el conocimiento se generan rápidamente, se hace imprescindible conservar la información. Gracias a la tecnología existen diversas formas para hacerlo, como los métodos digitales. Así es, Laura. Bueno, pero esta misma tecnología, a veces, bueno, es importante destacar que crea un problema y es el desuso de los formatos y soportes tradicionales. Por esta razón, se requiere de políticas que ayuden a encontrar soluciones que permitan el acceso a la información y que aseguren su visualización, recuperación y utilización en todos los formatos ya existentes. Actualmente también existen diversas estrategias de preservación digital, aunque no todas ellas son apropiadas. Se debe tener en cuenta ciertos elementos a la hora de hacer una selección. Entre esos factores podemos mencionar el económico, evidentemente, el tipo de dato que se va a almacenar y el estado del material. Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de conservación de documentos, entendemos como el proceso donde alargamos la vida útil de un documento. En este caso, material digital. Con esta gestión preservaremos tanto el contenido como la apariencia de los mismos. Hagamos un alto, Adianés. Vamos a disfrutar de este maravilloso tema. Cuando florezcan las amapolas, de Billos Caracas Boys y Manuelo Monterrey. cuando florezcan las amapolas. Cuando despierte la primavera, tú te irás conmigo, vida, te irás conmigo, mi nena. Cuando florezcan las amapolas. Cuando florezcan las amapolas. Cuando florezca la samapola, una casita que es para ti. La luna duerme sobre su teca y entre música y canciones solo por tu amor yo espero. Cuando florezca la samapola. Cuando florezca la samapola. Cuando florezca la samapola. Ni llevo a Juana ni llevo a Lola. Cuando florezca la samapola. Cuando florezca la samapola. Es una choza que es un primor, se ve a lo lejos la mar serena y un jardín que en nuestra vida será eterna primavera. Cuando florezca la samapola, cuando florezca la samapola, cuando florezca la samapola, como las aguas van hacia el mar. Así yo espero de ti mi vida, el milagro de mis sueños convertido en mi caricia. Cuando florezca la samapola. Cuando florezca la samapola. Cuando florezca la samapola. Los tulipanes y cocoteros dándole sombra a la samapola. Cuando florezca la samapola. Cuando florezca la samapola. Ni lleva guana, ni lleva lola. Cuando florezca la samapola. Bueno, ya tenemos en el estudio a Luigino Brasci. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación, señor Luigino. Indíquenos, bueno, ¿cuál es el título de su ponencia y cuál es su objetivo, señor Brasci? Hola, buenas tardes. De verdad, gracias por la invitación. El objetivo de la ponencia, justamente en este encuentro por la lectura y por el libro y por la preservación de lo que es los medios digitales, es justamente plantear la problemática, ¿no? Plantear un poquito el problema que existe en instituciones del Estado, en medios del Estado, de que hay que reconocerlo. Poco a poco se está abandonando lo que es los medios impresos, lo que es el periódico está haciendo una transición, bien sea porque es algo global, pero también por las razones económicas que estamos viviendo en el país, está habiendo una transición en los medios de comunicación desde lo impreso hacia lo digital, ¿no? Y está ocurriendo algo que muchas personas hemos advertido desde hace varios años, que muchos de esos materiales digitales se están perdiendo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, páginas web que existían en el año 2002, 2003, 2004 y que tenían mucha información muy valiosa, tanto desde el punto de vista periodístico como desde el punto de vista de archivo, ¿no? Se pierden con mucha facilidad muchas veces cuando se cambia el software de esa página web, lo que se llama el manejador de contenido, o muchas veces tras un cambio de gestión, muchas veces se rehace la página web y todo el contenido que tenía esa página, que hecho por un grupo de profesionales, de periodistas, de técnicos, etcétera, etcétera, se pierde para comenzar de nuevo, ¿no? Entonces esa es una preocupación muy grande que hemos tenido muchas personas desde hace bastante tiempo, que lo que es los medios digitales no se preservan con el mismo cuidado que un medio impreso. Un medio impreso sería impensable, hoy día es un tabú, sería impensable agarrar un montón de libros y quemarlos porque ya están viejos, por decirte claro. Algo, ¿no? Sin embargo, con un medio digital es tan sencillo como escribir un comando en una consola y se borra todo. Claro, y en el caso específico de la Biblioteca Nacional, también es para conservar esos manuscritos antiquísimos, ¿no? Este es un poco como para preservar que no esté en el uso del usuario, pero sí esté al alcance de ese usuario a través de lo que son las tecnologías hoy en día. Bien, háblenos un poco acerca de esa experiencia, oye, que es ser parte de formadores críticos, ser un formador para la población venezolana en esta ponencia, además en este tercer encuentro del libro, la lectura y la escritura. No, bueno, sin duda que es un privilegio y de verdad agradezco mucho a la Biblioteca Nacional el que se nos esté convocando, un poco a las personas que trabajamos en el área, ¿no? Que podamos compartir esa experiencia, que básicamente es enriquecernos, porque tengo entendido que, bueno, que van a venir personas de muchas áreas, de varios rincones del país, donde podemos de repente, te soy sincero, yo voy a dar la experiencia que yo conozco, pero también tengo muchas dudas. Claro. Inclusive tengo muchas dudas de cómo podríamos trabajar con la Biblioteca Nacional para lograr la preservación de esos materiales que están en formato digital, al igual que los materiales que tú dices, que son, digamos, materiales impresos, pero que hay que preservar, y justamente para poder difundirlos mejor a través de Internet, de esa plataforma que sin duda permite a muchísimas personas hacer consultas desde su casa, sin tener que desplazarse físicamente a un lugar, ¿no? Eso es algo que es una ventaja grandísima que tenemos gracias a Internet, ¿no? Sin embargo, esto es un esfuerzo que es multidisciplinario, okay, que es algo que tiene que, exactamente, que tiene que, tenemos que sentarnos personas que trabajamos diferentes profesiones, diferentes ámbitos, que vemos el problema desde diferentes ángulos, y bueno, sentarnos un poco y compartir experiencias. O sea, no podemos verlo con que de repente que es un foro donde alguien se va a parar a explicar y los demás se van a sentar simplemente a escuchar, no, sino más bien yo creo que es un lugar donde todos deberíamos compartir nuestras experiencias para ver cómo podemos hacer para trabajar juntos y resolver la problemática que hay. Claro. ¿Cómo nace en Luigino Bracci la idea de plantearse y desarrollar esta ponencia que compartirás con nosotros y, bueno, con los participantes y asistentes a este encuentro? Bueno, yo había escrito en mi blog personal, había escrito varios artículos sobre el tema, y la profesora Ismenia y también algunas otras personas de la Biblioteca Nacional lo habían leído y se mostraron interesados, pues, en que compartieras esas experiencias que yo he planteado antes en mi blog. Pues el caso de varias páginas web que he conocido que han tenido materiales muy buenos, que han sido medios de comunicación de muy buena calidad, pero que, como te expliqué antes, por cambios de gestión, por detalles técnicos, porque cambian el software, etcétera, etcétera, se pierden gigantesca cantidad de material hecho por periodistas, por escritores, por comunicadores, y bueno, eso hay que buscarle una solución a ese problema. Claro, total. A la gente le gusta los métodos convencionales, es decir, a mí me gusta leer un libro. ¿Cómo hacer para que la gente entienda, por lo menos en el caso de la Biblioteca Nacional, que quieren leer un manuscrito de un poeta que ya murió hace muchos años, o de la historia, el acervo histórico que preserva la Biblioteca Nacional, que pueda entender que ahora es tecnológico para la preservación y la vida? ¿Cuál es el beneficio, de alguna manera, que sufre o que vive el libro al pasarlo a digital? Claro, sin ser yo especialista en esa área, porque no lo soy, sin embargo, los beneficios son obvios, ¿no? Por un lado, tienes un libro antiguo que tal vez si muchísimas personas lo manipularan, se aceleraría más su deterioro, su daño, ¿no? O sea, perdería mucho lo que es el tiempo de vida que va a tener ese libro, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, un poco el hecho de que no todo el mundo vive cerca de una biblioteca, o no todo el mundo vive cerca de la Biblioteca Nacional. El hecho de que ese material pueda digitalizarse y colocarse en una red como Internet, valga la redundancia, en un sitio web, permite que personas que vivan muy lejos de donde está la Biblioteca Nacional puedan tener acceso a ese documento, puedan hacerlo desde la comodidad de su casa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de repente que se descongestionan un poco las bibliotecas, que ponemos ese material al alcance de todos, que lo democratizamos de alguna forma, ¿no? Lo democratizamos porque permitimos que todos puedan tener acceso a él, tanto dentro como fuera de Venezuela, porque no solamente los venezolanos, claro, muchas veces estamos interesados en esos materiales, sino muchas veces hay investigadores de otros países que también lo requieren, ¿no? Entonces, bueno, igual que nosotros también estamos teniendo acceso a mucho material de otros países que si no fuera por internet, mira, la mayoría no podríamos tener acceso a ello. Bueno, señor Bracci, esta pregunta ha generado mucha polémica en todas partes del mundo. ¿Podrá el formato digital desplazar al formato tradicional? Sí, es una pregunta muy polémica, depende mucho a quién se lo preguntemos. Si lo preguntas a una persona muy joven, te va a decir muy probablemente que sí, ¿verdad? Porque sí. ves que la mayoría de ellos muchas veces están pegados a su tableta, a su computadora, sí, a su celular, y es raro, incluso es raro que consulten un libro en físico, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir incentivando el libro en físico. De repente, no sé si es que de repente yo ya estoy viejito, no lo sé. Pero sí creo, a mí me gustan mucho los libros físicos, claro, los libros en papel, pues, me gustan mucho y creo que es algo que no se debe perder. Sin embargo, tampoco debemos cerrar nuestra mente o cerrarnos la idea de que la gran mayoría de las personas están utilizando muchísimo los medios digitales y también la actualidad, la realidad del país en este momento. Pues el hecho de que el... Global. ¿Ah? Global. Sí. Tanto global como del país, pues, ¿no? El costo, bueno, dificulta mucho en estos momentos, el libro físico es mucho en estos momentos, es costoso, pues, ¿no? Es verdad, tanto global como localmente. Sin duda que el libro digital facilita mucho el acceso y yo creo que eso no se debe perder en cuenta. También hay que tomar en cuenta algunas otras cosas, como por ejemplo, en mi área, en lo que es la computación, muchas veces se imprimen libros de este tamaño, libros de como de 2.000, 3.000 páginas, que son guías de referencia, ¿no? Que son guías de referencia de los lenguajes de programación que uno estudia. Y a los 2 años, esa guía ya no vale nada porque salió una versión nueva, avanzó, y entonces tienes ese libro de referencia que ya se quedó obsoleto. Sí, también evolución. Es un crimen, pienso yo, desde un punto de vista ecológico. Del ecosistema, exactamente. Es un crimen imprimir un libro de 2.000 páginas que a los 2 años ya no va a servir para nada, porque es una guía técnica que ya a los 2 años ya no va a servir. Yo creo que ese es un nicho apropiado, muy apropiado para los libros digitales. Entonces, este tercer encuentro está de avanzada. Conservando los libros, avances tecnológicos y además preservación del ambiente también. ¿Alguna recomendación antes de culminar nuestra entrevista? ¿Alguna recomendación, invitación que le quiera hacer a todos nuestros usuarios y usuarios conectadísimos a Alba Ciudad, Biblioteca Viva 96.3? No, bueno, que asistan al evento que comienza mañana en la Biblioteca Nacional, que va a estar muy interesante, hay muchísimos ponentes y sin duda que lo importante es compartir las experiencias e intercambiar opiniones para ver cómo podemos resolver este problemita que sin duda no debe ser difícil de resolver. Es así. Bien, bueno, nos toca despedir a nuestro invitado de hoy, a Dianés Luigino Bracci. Gracias por compartir este momento. Gracias, señor Luigino, valiosísima la información. Aquí, bueno, en la biblioteca también amamos el libro físico. Creo que va a costar mucho que se desaparezca. Bueno, y con esta información, disfruten del siguiente tema musical. Alguien tiene que ceder, de Cheo Valenzuela. Disfrutémoslos. Arrepentido igual que tú, perdona, te das cuenta, fue un error imponernos como sea. Las heridas no se cierran, ya no es justo que vivamos esta guerra. La vida nos ha dado una lección, no perdamos tiempo en equivocaciones. Entre insultos y peleas, el amor nos hace falta. No dejemos que se muera la esperanza. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que encontrar esa fórmula de amor que nos dio felicidad. Alguien tiene que ceder, uno de los dos será. No seguir con este orgullo, esto we'll be right back.

Muy buenas tardes. Hoy quiero dar inicio a este espacio para invitarlos a participar en el tercer encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial que les ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Es un evento completamente gratis que cuenta con el aval académico del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, el IBILAC del Pedagógico de Caracas. Este evento se va a realizar en la Sala Juan Bautista Plaza del Complejo Cultural Foro Libertador a partir de mañana, miércoles 20 de septiembre y hasta el viernes 22. Es por ello, amigos, que no podemos dejar pasar esta ocasión de participar, de incluirnos. Y bueno, si bien ya no hay tiempo para insertar más ponencias, pienso que muy bien vale la pena regalarse esos 3 días para escuchar a los ponentes, conferencistas y talleristas que han atendido la invitación del comité organizador. Este comité organizador lo preside el director de la Biblioteca Nacional, el profesor Sadi Arturo Loaiza, quien desde que inició su gestión se ha empeñado en retomar el carácter académico de la institución, propiciando espacios para la formación, para el debate, la reflexión y el encuentro con nuevos saberes. En esa ardua tarea lo acompañan desde el inicio de este encuentro dos grandes guerreras, quienes son la doctora Isneida Riverol, archivóloga y jefa del Archivo Central, y la licenciada Rebeca Cuenca, antropóloga y jefa de la colección hemerográfica. Ellas se han empeñado en mantener un alto nivel en el contenido de los trabajos, ponencias y conferencias que se presentan en dicho evento. En esta tarea, estas guerreras se apoyan en un comité académico multidisciplinario que está integrado por docentes e investigadores de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y del propio IBILAP, del Instituto Pedagógico de Caracas, cuya directora, la profesora Vanessa Hidalgo, es la presidenta. Este comité académico, conjuntamente con el comité organizador, diseñaron 12 ejes temáticos de una forma tan amplia y tan abarcativa que permite la participación de diversos profesionales de las ciencias sociales, es decir, es de un pluralismo impresionante. Allí podemos encontrarnos con temas como la lectura y la escritura como prácticas sociales, las bibliotecas públicas como espacios para la inclusión, la formación de lectores y la democratización del libro y la lectura, la escritura como herramienta de transformación y preservación del pensamiento y la oralidad, literatura y compromiso, el oficio del bibliotecario, el patrimonio documental como medio de divulgación del pensamiento y la creación universal, los archivos como fuente primaria de información y su posicionamiento en Venezuela, la educación patrimonial como instrumento cultural, el patrimonio cultural como forjador de la identidad nacional y el entorno digital como herramienta para conservar el patrimonio, entre otros. Otra muestra para generar espacios para la formación que ha asumido la Biblioteca Nacional son las cátedras de escritura creativa Liliana Peraza y la de la palabra en escena en honor a Luis Lugo Áñez, dos grandes promotores del libro y de la lectura que ya no están entre nosotros, pero que sin duda alguna dejaron una importante huella en el mundo de los libros y de la lectura. Y el profesor Sadi Loaiza ha puesto un gran esfuerzo para que esas huellas, lejos de borrarse, se multipliquen. Bien, amigos, vamos a escuchar el Curruchá, compuesto por Juan Bautista Plaza, interpretado por Jesús Sevillano. Y al regreso voy a ofrecerles una breboca extraoficial de la programación que el tercer encuentro del libro y la lectura nos ofrecerá este año. A minera la quiero y la quiero más que la cosita que llevo en el pie. A minera la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A minera la quiero más que a mi chicharra que me hace soñar. Más que tengo la tanque comiendo en el pueblo mil veces me ha hecho ganar. A minera la quiero más que la cosita que llevo en el pie. A minera la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A minera la quiero más que a mi chicharra que me hace soñar. Más que tengo la tanque comiendo en el pueblo mil veces me ha hecho ganar. Cuando baila mi negro, no lo baila porque patea por dentro de mí. Al compadre puntar y talón. Compadre la crema sin fin, contagrate mi niña la cadera y mi niña la cambiate, pese la razón, curruche, contagrate mi niña la cadera y mi niña la cambiate, pese la razón. Cuando baila mi niña con oro, pues la muerte patea por dentro de mí, al compadre puntar y talón, y al compadre la crema sin fin, contagrate mi niña la cadera y mi niña la cambiate, pese la razón, curruche, contagrate mi niña la cadera y mi niña la cambiate, pese la razón. Y a mi negra la mira, los ojos se ponen más rojos que el paraguatán, cuya flor es incendio del bosque, corazón de abeja, licor de panal, y mi rosa con daña en el baile me subió al cogollo un inmenso calor. Por mi nena camisa, yo no ya que entiende, se mil años de amor. Si a mi nena la mira, mira los ojos, se pone más rojo que el paraguatán. Cuya flor es incendio del bosque, corazón de abeja, licor de panal. Y me roto con ella en el valle, me escribe el cogollón y me entro en calor. Juan minera esta mi cayó, naya que tiene tanito y mil años de amor. Juan, yo baila mi negro, pero va como te patea por dentro de mí. La copa de punta y talón, la copa de la que fue en fin. Cuanta grata me la cadera, minera cambia después de la ratón. Pucha, cuanta grata me la cadera, minera cambia después de la ratón. Cuando baila mi negro, oro, va la morta patea por dentro de mí. Al compa de punta y talón, y al compa de la kirpa sin fin. Cuanta grata me la cadera, minera cambia después de la ratón. Pucha, cuanta grata me la cadera, minera cambia después de la ratón. Continuamos con Entre Páginas. Bien, como les ofrecí, tengo en mis manos el cuadro de ponentes y de ponencia que se van a ofrecer en esta tercera edición del encuentro del libro La Lectura y la Escritura como Constructores de Identidad Patrimonial, que se va a realizar en la Biblioteca Nacional de Venezuela a partir de mañana, miércoles 20 de septiembre. Y bueno, puedo ver con gran alegría que si bien estamos contando con varios docentes y varios ponentes que han participado otros años, hay muchas caras nuevas y entre ellos hay varios compañeros que han egresado de nuestro Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, que es otro espacio formativo creado por la Biblioteca Nacional en alianza con el Archivo General de la Nación y la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Bello, del cual ya han egresado cuatro cohortes entre licenciados y técnico superior universitario. Bueno, algunos de estos ponentes, tenemos aquí a Susana Alvarado, quien va a presentar su trabajo Vamos a leer, la lectura como herramienta para la integración escolar. A Patricia Alvillar Sánchez, quien va a ofrecer su trabajo Vínculos afectivos desde la promoción de la lectura y la escritura. A Yarleni Áñez, quien ofrecerá la tradición oral popular como instrumento literario para preservar la identidad cultural en los niños. Bueno, fíjense ustedes que tenemos aquí una oferta bastante amplia de personas, bibliotecarios, antropólogos, profesores de historia, especialistas en lingüística, la oferta periodista, tenemos aquí varios colegas, comunicadores sociales también. Bueno, esta programación es bastante amplia. Tenemos a Elda de Sousa, quien va a ofrecer el Correo del Orinoco, semillero de la causa patriótica entre 1818 y 1821. Tenemos aquí al doctor Sergio Teijero, quien nos va a ofrecer la conferencia La conservación de documentos mediante la digitalización. A nuestro querido poeta Gabriel Saldivia, quien es el jefe de la División de Libros Raros y Manuscritos, quien va a conversar sobre el blog como un instrumento para la divulgación y conservación del patrimonio documental. A Carmen Silva, también del Archivo Audiovisual de Venezuela. Carmen es licenciada en Historia de la UCB y educadora, pero Carmen se ha especializado mucho en el tema de la fotografía documental y va a ofrecer un taller que se llama La fotografía como documento para la reconstrucción histórica. También tenemos aquí a Adriana Rodríguez, nuestra querida Adrianita, quien es licenciada en Letras y estudiante de la Maestría de Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Adriana es la coordinadora de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca Nacional y va a ofrecer los servicios de información ante la novedad de atender al usuario con discapacidad. De manera pues que, bueno, la oferta está buenísima. Y esta programación completa ustedes la pueden encontrar en nuestra página web www.bnb.gob.be. Así que, bueno, solamente tienen ustedes que visitar esa página, allí van a encontrar toda la información, van a encontrar todas las circulares que el comité organizador ha producido hasta el momento y pueden allí registrarse. También está en esa página la planilla de inscripción para los interesados en participar en este evento. Bueno, amigos, espero que este espacio haya sido de su agrado. Muy pronto volveremos a encontrarnos entre páginas. Muchas gracias por su atención y los invito a leer cada jueves la columna La Biblioteca y su Gente, que se publica en la página cultural de Ciudad Caracas. Chao, chao. Entre Páginas, un breve espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Tuvimos el placer de escuchar el trabajo realizado por Yufani Toledo, Muchas gracias, señora Yufani, por su participación. Yo quiero seguir escuchando música, ¿tú, Dianés? También, así siempre. Que vamos para adelante del grupo 13. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Bueno, seguimos con más y a continuación tendremos un contacto directo con la directora general del Instituto de Bibliotecas e Información del Estado, Mérida, Ángela Rojas. Saludo, Ángela. Sí, muy buenas tardes, profesora Ángela. Encantada de tenerlas con nosotros vía telefónica para que, además de impulsar su biblioteca, nos hable acerca de esos proyectos, esas actividades que realizan con el pueblo de Mérida. Buenas tardes, muchísimas gracias por este pase, agradeciendo a todos los radioescuchas que están en sintonía, que por supuesto escuchan este prestigioso programa. Un saludo desde aquí, desde Mérida, de parte de todo el equipo que forma parte de la red de bibliotecas del IBIME, adscrita a la Gobernación del Estado de Mérida, complacidos en esta invitación y por supuesto nos alegra estar participando en este programa. Pues ahora, Ángela, bueno, cuéntenos un poco más de cómo está haciendo esa promoción de lectura allá en el estado Mérida. ¿Cuál es la receptividad de los niños? ¿Cómo están tomando esas actividades? A propósito, bueno, del inicio de clase. Sí, ya regresamos con todo lo que es el inicio escolar. a través de los diferentes planes que lleva a cabo el IBIN, a través del Plan Integral de Fortalecimiento Pedagógico, donde se atienden los niños que visitan nuestra red de bibliotecas, a través de visitas guiadas, a través de todo lo que es el ajedrez para la escuela, a través de todo lo que es la asistencia para motivar e incentivar la promoción y animación de la lectura, a través de la elaboración de lecturas y poemas, actividades de expresión plástica, fortalecimiento en el área de matemática, la elaboración de los libros artesanales, el maratón de poesías, que también lo llevamos a cabo con el gran apoyo que tenemos del Fondo Editorial Carmen de Nido Bencomo, adscrito al IBIME, con la práctica de los círculos de lectura, con la lectura grupal y diferentes actividades para la animación y promoción de la lectura, a través de nuestras 61 bibliotecas distribuidas en nuestros 23 municipios del Estado de Mérida, con una atención que abarca aproximadamente trimestralmente los 138 mil usuarios y dentro de las 372 mil obras consultadas, distribuidas en las diferentes áreas que conseguimos en nuestros servicios bibliotecarios. Ok, Sora Ángela, ¿y de qué se trata esos libros artesanales? Me llamó la atención. Bueno, nosotros a través del Fondo Editorial Carmen Delia Bencomo, pues, tenemos, digamos que un producto para la elaboración de los mismos. Producto que permite que los niños, a través de lo que son talleres de literatura, puedan crear estos libros artesanales. Son libros que se crean con material de reciclaje, donde ellos se han plasmado poemas, cuentos, lo que ellos quieran, a través de su imaginación, dejar plasmado. Una vez que tenemos este producto, ¿de qué se encarga el Fondo Editorial? De compilar todo este material y de hacer, por supuesto, la publicación. Anterior a eso, pues nosotros siempre lo que somos los cierres de eje, las diferentes actividades que tenemos, bien sea Feria de la Lectura, Plan Vacacional, siempre hacemos una exposición de estos materiales dentro de los espacios de la biblioteca y fuera de los espacios de la biblioteca. Vale, buenísimo. Bueno, felicitaciones, compañera Ángela. Maravillosos esos talleres de literatura. Y bueno, salir a la calle a buscar lectores, a buscar artistas, a buscar poetas. Agradecemos, señora Ángela, bueno, la información que nos brindó el día de hoy. Y bueno, Laura, vamos con música. Canción mansa para un pueblo bravo de los hermanos Primera. Está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos del cardonal, que se me cosa allá en el cerro. Que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejos, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal, que se me rucosa allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Se me rucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso ya escoltarás. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupial. Los apamates ya se vistieron, como en cuaresma los nazarenos, dulcemente. Continuamos más con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Bien, a esta hora haremos un recorrido por las actividades que se realizaron en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva la invitación de usuarios y usuarios a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias más destacadas de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional honró la memoria del poeta Mario Briceño Iragorri. Al cumplirse 120 años de su natalicio, la institución dio a conocer la vida y obra de este ensayista, quien es considerado uno de los más importantes literatos venezolanos del siglo XX. La Biblioteca Nacional impulsa a través de sus colecciones la prolífera vida del autor. Biblioteca Nacional rindió homenaje al destacado poeta uruguayo Mario Benedetti. Dentro de las actividades que tienen como propósito impulsar y posicionar la vida y obra de personajes que forman parte de la historia cultural latinoamericana, se llevó a cabo un sentido homenaje al poeta de los cinco nombres, Mario Orlando Hardy Hamlet Breno, quien estaría cumpliendo 97 años de vida el pasado 14 de septiembre. La institución hace extensiva la invitación a conocer las obras de este poeta resguardadas en la Biblioteca Nacional. Se conmemoró la vida y obra de Melitón Salazar, un militante bolivariano nacido en Guatemala. En el marco de los tradicionales martes de lectura y poesía que se realizan en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, se dedicó un espacio al poeta guatemalteco Melitón Salazar, conocido como el poeta de los indígenas y campesinos, a fin de conmemorar 5 años de su partida física. El evento estuvo organizado por la dirección del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas y contó con el apoyo de la Embajada de Guatemala en Venezuela. La Biblioteca Nacional recordó el natalicio del poeta Eli Galindo. El pasado 13 de septiembre se brindó un sentido homenaje al escritor y poeta Eli Galindo, quien ese mismo día estaría cumpliendo 70 años. En vida, se dedicó a enriquecer la poesía venezolana, colaborar con las más importantes publicaciones periódicas del país, además de ejercer con vocación y profesionalismo la docencia en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. La Red de Bibliotecas Públicas del Estado Yaracuy celebró el 21 Festival de la Voz Infantil Bibliotecaria. Lo mejor de nuestra música y bailes tradicionales se hizo sentir en las instalaciones del Teatro Rafael Sárraga del municipio Cocorote del Estado Yaracuy, donde 12 niños expusieron su capacidad artística sobre tarima. La actividad estuvo organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, además de contar con el apoyo del Instituto de Cultura de Yaracuy. Hasta aquí el resumen semanal informativo de Biblioteca Viva. En la producción, José Gregorio Chacón, y quien les habló, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Bueno, ya estamos al día con el acontecer bibliotecario. Como siempre, nuestro deber es brindarle la mejor información e invitarlos a formar parte de las múltiples actividades que desarrolla la Biblioteca Nacional para nuestros usuarios y usuarias. Así mismito es, y ahora muy caracha con Maizante, el último hombre a caballo. Esta de Cristóbal Jiménez. El portugueseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maizanta, el último hombre a caballo. El último hombre a caballo, natural de Portuguesa, tres cosas se complicaron, sangre del indio y del blanco, producidas en el llano, nació en el pueblo de Ospino con una explosión de rayos para vivir en el mismo. Hasta la edad de 6 años, después en Barquisimeto, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito y cursar el tercer año.